estás tan sorprendida de saber que ando en las calles disfrutando de otro amor? ¿O es que acaso te olvidaste todo lo que me ignoraste y de aquellas noches frías que pasamos, corazón? La verdad me da tristeza porque se llegó tu fecha y ahora sabrás quién soy yo. Me imagino que planeaste por tus aires de grandeza mantenerme como esclavo con migajas de tu amor. Se acabó tu cuento, no sé qué ha pasado, pero lo que piensas ya no me interesa. Ya no me hacen daño todos tus reclamos ni tu indiferencia. Tu sabor de boca, te soy muy honesto, ya perdió su fuerza. Se acabó tu tiempo, se acabó el encanto que te hacía grande, se pasó el momento. No me aprovechaste y ahora ya es muy tarde para arrepentimientos. Ahí te va la mía, ya ver cómo sientes la ley del desprecio. ¡Qué bárbaro, señores! ¡Échenle ganas! ¡Échenle ánimo! Estamos festejando el día de San Valentín en la fábrica. En la fábrica. La fábrica. Ok, señores, okay. Este día... Y por supuesto, nuestro tercer programa. ¡Sí! ¡Claro! Estamos trascendiendo, ya es el tercero. Tres programas, gracias a su preferencia, gracias a toda la gente que nos ha estado agregando en la red social, en lo que es el Facebook, y nos ha solicitado temas también, así como saludos, pero todavía no salimos al aire, estos todavía son programas pilotos, qué bueno que nos están aceptando. Y son grabados, porque sí. Aquí varios dicen que cuál es la página para escucharlo en vivo. Sé, ya sé, no hay página todavía, no hay la saludos aún. Que quiero mandar saludos. Sin embargo, pues más adelante vamos a solicitar patrocinadores para que podamos agarrar esto, lo que es programas en vivo, pero mientras esto llega, vamos a empezar como siempre, mandando saludos a todos nuestros fans del otro lado del charco, señores. El mundo, exactamente. Un saludo para toda la gente de Egipto que anda... Ánimo, ánimo. Anda, se está poniendo negras las cosas por allá. ¡Ánimo, viejos! Mucha cara larga. Las cosas por allá, señores. Cálmense, señores, es la semana del amor y de la amistad, así es que vámonos calmando todos. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Gil Bernal, yo soy el encargado de recursos humanos y soy el que le paga a toda esta bola de monigotes que tenemos aquí. Adelante, acá a mi derecha tenemos a... Aquí el encargado de relaciones públicas, David Antonio Mena. Déjales paso tantito lo que es el Facebook, La Fábrica MXL en Facebook. Y el Hotmail es La Fábrica MXL, igual, @hotmail.com, ahí para los temas. Ocupamos de su apoyo, señores. Aquí a la derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Arturo Cota, el Departamento de Control de Calidad. Espero que todos estén bien. Y seguimos con mi compañero. El Chinto, aquí encargado del como jefe de línea y encargado del Twitter como Adrián Quirarte. Eso. Bueno, es el Twitter. Y tenemos... Twitter, loco, ay, él se encarga del pajarito. Él es el que se encarga del pajarito. Twitterea. Ok, aquí en los controles técnicos tenemos al señorón. Al señorón, que al volvió maestro. En forma de fichas. ¿A quién? Ey, estoy trabajando en la producción. Señor. Aquí el EA Crow, Isaac Rico, aquí en la producción de este pugroso programa. De este pugroso. El pugroso. Porque este programa es un programa pugroso. O sea, si fuera mugroso, como sea, ¿no? Pero escuchado. Pugroso es más feo todavía. Claro. No se agüite, señor Isaac. Vamos a adelante. ¿Qué pasó? El día de hoy, la verdad es que el programa no va a estar muy bueno. Y sí, ay, los patrón. Ánimos del jefe se hacen presentes, ¿no? Okay. Jefe. ¿Cómo vamos a...? El día de hoy estoy un poco triste. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y esa patada? ¿Y esa voz de quién es, pues? El día de hoy estoy un poco triste. ¿Por qué está triste? ¿Pero por qué? ¿Por qué la tristeza? Ver, ¿por qué? La tristeza no es algo bueno, señor. Menos bueno, en esta semana. Tenemos no que debería presentarles de suceder, la a verdad, nuestro jefe, ¿verdad? Ok. El día de hoy nosotros. Tenemos un jefe así como muy florido. Yo quisiera decir muy colorido, ¿no? Muy sentimental. Yo diría alegre. Muy alegre. Lleno de sabiduría el señor. Pero además, okay, ¿no? ¿Qué tal, animalitos de la creación? Soy yo, su amiga. Su amigable Julio Esteban. ¿Cómo? Bienvenido, bienvenido. ¿No le gusta el humo del cigarro, no? Y una tosecita. Ay, ya sí. La tosecita ahí. Ya le caló. Ya sabemos que... Es que el pulmón. Bueno, tenemos al señor Julito. Julito. Tú a mí me dices nada de Julito. Soy Don Julio Esteban. Don Julio. Don la mano derecha, pero no. Don Julio, pero ese que no es un tequila. Sí, tequila Don Julio, pero no. No, pero no vamos a decir. No entra en este contenido. No vamos a entrar. No debemos decir marcas que nos cobran. Bueno, señores, pues tenemos allá por allá, del otro lado del estudio, desde Abu Dhabi. Así es, mandamos saludos a todos nuestros fans en Abu Dhabi. Eso, que van bueno, directamente al trabajo. Abu Dhabi, precisamente. Cuidado con el tráfico. Cuidado con la nieve en el pavimento, cuidado con la lluvia. Sí, claro. Cuidado con el sol también. Sí, cómo no. Y cuidado con los gatos. Mande. Y cuidado con los gatos. Cuidado, si se encuentran en Nermal, nos manda. No lo regresa. Dice Garfield porque... que quiere que se lo regresen. Sí, saludos para toda la gente de Abu Dhabi que nos escucha. A la gente de Timbuktu y a la gente de Hong Kong de los programas pasados que saludamos. Ah, oh, sí. Okay. Un saludo para pero ellos. Pero yo lo que quería ellos. Decir, Chinto, es que nos dijeras el tema del día, por favor. Oh, el tema ¿de qué se va a tratar hoy? Se va a tratar del día del amor y la amistad. Cuando, digo que bello, nada más. Se pega, se pega. Este patrón y sus cosas, ¿no? Sí, ah, caray. Dice que se pega, ¿eh? Aguas. Ok, señores, pues ya dijimos que este día se va a tratar del tema del amor y la amistad. ¡Qué divino! Pues con razón. Claro, claro. Sí. Nosotros siempre. Me voy a echar un traguito de soda, a ver si se ve por aquí. Ahí están los hielitos. Parece okay. Otra cosa eso. Bueno, en lo que presento la rola de inicio. Bueno, pues esta ocasión me tocó presentarla a mí. Por ya fin. No vamos a poner ninguna canción de estos pelafustanes barbaros. Sin traer los muebles. Esta música de greñudos que les gusta a ustedes. Bien, ¿por qué nos satanizas? ¿Qué necesidad de satanizarnos, pues? No, pues cada quien, o sea, yo soy de acá del corte más agrope. Agrope. Y, tan sí, bonitas también, hombre. No es un grupo súper conocido. Sin embargo, la canción está muy bonita. Es conocido, más no súper conocido. Ajá, es conocido por el área de Texas. Ah, ok. Muy bien. Vámonos. Tocan muy bien los chavos. Y la verdad, quiero decirle a toda la gente esa que quiere decirle algo muy especial a su pareja, pues que le diga 1, 2 y 3, como se llama esta canción. Del grupo Iman. Grupo Iman. ¡Mi infarto! ¡Vámonos! La fábrica. Fabric. Sola y quieras mi cariño, tan solo ve hacia dentro de tu corazón y ahí estaré contigo. No sientas el miedo de una noche oscura, cierra tus lindos ojos y verás mis manos dándote ternura. Siempre estaremos juntos. Siento vivir, no habrá nada que pueda borrar esto que estoy sintiendo. Cuenta 1, 2 y 3 y cerrarás tus ojos. Yo te juro que al instante estaré contigo. Lo nuestro no morirá, pues viviré por siempre, porque hemos dado a luz a un amor infinito. Cuenta 1, 2 y 3 y estaré contigo. El pensamiento nos hará el camino más cortito para la felicidad que ahora se encuentra ausente. Tan solo cierra tus ojos y aquí estaré presente. estamos juntos por ley del pensamiento. Y aunque mi cuerpo ya no esté lejos de ti, te seguiré queriendo. Y aunque lejos esté de ti, en mi alma te siento vivir. No habrá nada que pueda borrar esto que estoy sintiendo. Cuenta uno, dos y tres y cerrarás tus ojos. Yo te juro que al instante estaré contigo. Lo nuestro no morirá, pues vivirá por siempre, porque hemos dado a luz a un amor infinito. Cuenta uno, dos y tres y estaré contigo. El pensamiento nos hará el camino más cortito para la felicidad. Y ahora se encuentra ausente, tan solo cierra tus ojos. Qué buena rola. Qué para mí una de las canciones la más, canción, más preciosas. ¿Cómo se llama el grupo otra vez? Grupo Imán. La canción se llama 1, 2 y 3, por si les interesa bajarla. Tamarindo. Imán. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Todos para abajo. No, no, no me salgas con el círculo. Es mi sueño siempre cantar con el círculo en el Azteca. ¿En serio? El símbolo. Ya sé. Pues, bueno, pues como les habíamos prometido, vamos a empezar con la historia de San Valentín. A ver, vamos a preguntarle a nuestro jefe lo que opina de San Valentín. A ver, Al buen Julio. A ver, Julio, díganos Julio. O Julito, como usted quiera. Bueno, si no le interesa, no nos diga nada. Pues bueno. O sea, también sí va a estar con su cara de fuchi. Sí. Bueno, pues acá. Yo digo que así está, así es él, ¿no? Sí, pues tiene que fuchi. Así le llegó. Le da de ratos el estar de buen humor y el estar de mal humor. Medio bipolar. Julio Esteban para ti, chula. ¿Eh? Aunque te cueste más trabajo. Úrsula. Uy, mejor no le preguntamos nada. Creo que no anda de buenas. Ya sé. Bueno, pues empecemos, Mena. ¿Qué tenemos por ahí, mi buen relaciones públicas? Pues lo que es la historia de San Valentín, pues algo que han de saber muchos, que es como una exportación, se podría decir, de Estados Unidos, de Gringolandia. Y llegan atacando las culturas norteamericanas, ¿no? Sí, como siempre, a ellos se los pasaron los británicos. No les gusta. Bueno, pues sí, se las gusta pasarlas. Ah, caray. De hecho, las sí, culturas. Bueno, pues como siempre, ¿no? De hecho, así como bueno, aquí, más aquí en la frontera, porque estamos en Mexicali, señores. Sí. Transmitiendo en vivo, ¿no? ¿Verdad? Transmitiendo completamente vivo desde Mexicali. En vivo desde Mexicali, Baja California. Bueno, en las fronteras es donde se da más toda esta transculturización, ¿no? Gallo buen. Bueno, pues como siempre, ¿no? Nosotros empezamos a agarrar se me fue la palabra. La absorbemos como el día del pavo. Todo, nos convertimos en una amalgama. Como pavo, como Halloween, también Chancho Claus. De hecho ya se está haciendo mucha costumbre que aquí festejen el día del pavo, ¿no? Que es el día de Acción de Gracias, pero la gente sí me ha tocado ver familias, verdad, que lo festejan, pero aquí. Yo me voy al jueves loco, que es el cotorreo ahí de los precios baratos. Eso sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero pues, me imagino que este día del 14 de febrero también lo adoptamos aquí, aunque también, pues, no sé, debe haber un día para festejar el amor, ¿no? Claro. Sí, sí, y ahí viene un rumor que yo siempre preguntaba, ¿por qué en febrero? Ya tal vez decían que porque un padre cristiano, no sé, se metían mucho en la historia. Pero una vez me dijeron que en esa época de febrero es cuando se da el apareamiento de los pájaros. De hecho, sí, yo he leído que eso es por allá por... Es en los países nórdicos. Sí. Ok. Es la palabra de... La Chintopedia. Chintopedia presente. ¿Qué son países los países nórdicos? Exactamente, se lo preguntaba. Los países nórdicos son para aquel rumbo de Noruega, por donde se encuentran, donde estaban las culturas de los vikingos. ¿Pues si suenan los vikingos? ¿O les suena? Más bien el norte de Europa, entonces. Ah, sería algo así. ¿Por qué no dices eso? Te tenía que aventar el verbo, pues, cállate. La Chintopedia. El mareador. Chintopedia. Qué okay, bueno. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues te podría contar muchas cosas, pero ¿para qué hacerlo tan larga? Mejor alguien que nos diga el amigo Turi algo que le han... La verdad, mire, los romanos lo conocían como, o lo conocemos como lo conocemos todavía, Escupido. Y no escupido, escupitajo, la verdad. Y escupido. Okay, y los griegos lo conocían como Eros. O sea, se festejaba al dios Eros griego. Al dios del amor, ¿no? Claro que sí, es el dios del amor. Y se hacían como que, vamos a decirlo como... Como es, no, duro y directo. No. Bueno, pues, orgías comunitarias, ¡ay!, en Roma. Chao. En la celebración se pedían favores a lo que sería el dios a través de regalos u ofrendas, pero así para conseguir al enamorado ideal de cada persona, ¿no? A la que pareja, todos, a la pareja. La media naranja. ¿Y es otra versión esa entonces, la de Roma? ¿La de que se quebraron un cristiano el 14 de febrero? ¿Es otra cosa? Sí. ¿Sacrificio? No, se lo quebraron al Estado Valentino. Es un mártir, ¿no? Un mártir romano que se llamaba Valentín. Uh-huh. Valentín. Valentín. Y ya después lo hicieron santo y se le festejaba como San Valentín. Lo mataron un 14 de febrero y se le atribuyó el día de San Valentín. Cuando se hizo santo. Entonces ya a partir de esas fechas que estamos hablando, ¿de qué siglos más o menos? Yo solo sé que era como el año por ahí de 270. El año 270. Ajá. Ya llovió. Pero qué raro, ¿no? Se tuvo que morir San Valentín para que en estos momentos o en esos días tengamos que festejar el Día del Amor y la Amistad. Pues sí, de hecho, cuando muere alguien así, es el que se le llama Martín, se le atribuye un día en el calendario cristiano y se festeja... Se le da la festividad, ¿no? Por eso es San Valentín. ¡Ay, Gil! Etimología por Gilberto Bernal. La cultura. La cultura. Con Gil Bernal. Bueno, también, pues en diferentes países se festeja de diferentes formas, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, pues mandarle regalitos a la novia. Y hay mucha confusión, ¿no? En esto. Muchos le llaman el Día de los Enamorados. Tenemos, creo que en Puerto Rico así se llama, ¿no? El Día de los Enamorados. No tanto del amor y la amistad. De hecho, ahí en Puerto Rico hay cosas muy curiosas, como que poner buzones para que los llenen de postales, cartitas y regalos. ¿Pero afuera de la casa o dónde? ¿Por qué? Sí, se colocan buzones. Oye, Chinto, pero por ejemplo, eso lo usan mucho también los gringos. ¿No te acuerdas que han mirado como, volviendo a la semana pasada, no, pero como en Los Simpsons, que se mira en un capítulo que el rajo pone como un buzoncito enfrente de su mesabanco y nadie le pone cartitas? Ah, sí, claro que sí. Sí. Pero también la máquina del chuchu. La máquina del chuchu. No, pues mira qué bonito. Pues por eso me preguntaba eso, que si era fuera de las casas o en las escuelas. Sí, bárbaro. El día de los novios, el día de los esposos, el día de los casados, el día de los enamorados. Qué bárbaro. De hecho, ha habido muchos detalles. Más al rato tenemos que platicar. Todos nos vamos a aventar una anécdota chusca de estos días del amor y la amistad, ¿no? Oye, Gil, o romántica. ¿Y a ti nunca te ha pegado el cupido ahora sí? El anecdotario. ¿Nunca te ha flechado cupido? Pues literalmente no. No he tenido el agrado. Nunca he tenido. A lo que me refiero es que nunca te ha llegado el amor así como que tú digas. Claro que sí, muchas veces. Tanto amor como desamor, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso, por esa. De todo en este mundo. De Tocho Morocho. Y más el Turi, porque ya un saludo para el gol, por favor. Es el que tiene más años aquí. Ok, gracias, Gilé. La veteranía presente. Si quieres, recuérdame de aquella novia que me dejó ahí. De nuestro sentado. Primer amor. Sentado ahí en la lluvia esperándola para poder entrar al cine a ver la película de Titanic. ¡Chin! ¡Santo! Sobreactuado, no es cierto, señores, no es cierto. Nunca miré esa película. Ya soltó, ¿cómo no? Ya soltó. Ya no te puedes echar atrás. Qué bárbaro, güey. Ok, por primera vez en el programa, DJ Crow nos va a presentar DJ su canción. DJ Crow. Es una canción muy romántica. O muy de despecho, no lo sabemos. O muy está cochina. Está viendo con cara de... Todo un misterio. ¿De qué pex contigo? Deja hablar al señor productor. Deja hablar. Pues ya, que la presente él, pues. Bueno, siguiéndole aquí con un poco, un corte diferente a los greñudos, como dijo que mi compa Gil. Vamos con otra rola del grupo Imán, precisamente, que es muy, muy buena. No me dejan mentir, muy, muy buena. Que esta rola se llama Tu Amigo y Tu Amante. Que es muy buena. De hecho, póngale casi más atención a la música. Ay, tú, tu amigo, tu amante. Bueno, vamos con esto, es de Grupo Imán, tu amigo, tu amante. El imán. Quiero ser el querer que de noche a madrugada te acaricia la piel de una forma apasionada. Que se cómplice de amor sin lazos al final, que te entregas sin temor, razón y libertad. Tu amigo y tu amante. tu amigo y tu amante, aliado de tu corazón. Quiero ser esa voz a quien llamas por las noches, cada vez que el calor de tu lecho no soportes, ese cómplice de amor, que lazos al final, que te entregas sin temor, pasión y libertad, tu amigo y tu amante, aquel que con un beso te haga confundir la razón, tu amigo y tu amante, que sé que tus deseos logre realizar sin temor, tu amigo y tu amante, aliado de tu corazón, tu amigo y tu amante, aquel que con un beso te haga confundir la razón, tu amigo y tu amante, que sé que tus deseos logre realizar sin temor, tu amigo y tu amante, aliado de tu corazón. No. Ay, ay, me gusta el campo. Come on, baby, ¿qué pasó? Tara, what's your only vato? Ay, ay, ay. Ok, señores, bueno, continuamos con este programa. Gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Que el no le... programa 2-0. 2-0. A toda la gente que nos sigue escuchando, gracias por no cambiarle. Ok, bueno, pues vamos a continuar con... Cambienle. Mande. No le cambien. Bueno, no, verdad, bueno, no. En este caso, por no cerrarle. Vamos a hacer un break antes de continuar con el programa. Señora. Gracias por ponerle pausa. Señora. Exactamente. Vamos a bailar break. Escúcheme, señora. Excuse. Si realmente su hijo está escuchando este programa, pégale su papo. Y dígale que le cambie, la verdad, porque no va a encontrar muchas cosas buenas aquí. No contamine el futuro del país. Y escúchelo usted. Es más... Le voy a dejar al jefe que le dé un mensaje a nuestro público. Conocedor. Sí, claro, ¿no? Que opine, los huevos escuchas. Que opine sobre el programa. El día de hoy, la verdad es que el programa no va a estar muy bueno. Gracias, jefe. Gracias. Ya lo oyeron del jefe. Es que no se contenta con nada este jefazo, ¿no? Es un recordatorio para lo que somos y lo que estamos hechos. Llevamos tres programas. Tres programitas. Podemos dar el lujo. Vamos bien. ¿De qué nos podemos dar el lujo, men? De andarla, iba a decir la palabra con C, regándola, cajeteándola. De Celaya. No hay bronca, ¿no? Ya de perdida, ya solucionamos tu problema que te acercaras al micro. Sí, ya. Paso a pasito. El microfobia. Little by little. Y a mí me compraron frenos. Oye, bueno, ¿al carro o qué? Acá vi en la voz más ronca de la fábrica, tenemos al Turi y Almena, que nos van a platicar sobre... Nos dijo hombres, güey. No. Yo no dije hombres, yo dije que eran las voces más roncas. Más ronca, más graves. Más aguardientes. Son los que más duro le pegaban a la jarra, se rehabilitaron. Esa voz aguardientosa. Tengo como un año que no tomo. Sí. En vaso. Ok, ya empezamos. Que no tomo rompope. Vamos con las siete razones, ¿era, no? Las siete razones para no festejar San Valentín. Para no festejar San Valentín, ¿ok? Necesitamos un sonido de redoble aquí, a ver si lo pueden hacer. Mira, número uno. Pues la número uno es de que la pareja siempre espera más. De que si tú das un buen regalo, ya sea material o uno decide una cenita casera, no sé, algo con cariño. Siempre como que vas a decir, ay, ¿por qué no me regaló esta otra cosa? O esperando otra cosa. Oye, pues de que fuera cumpleaños. Por ejemplo, cuando le regalas algo así como que te costó muy caro a la muchacha y la muchacha te sale con unas fresas. Paquetito de... Un paquetito de... Salió zumbando la piedra. Gracias, Edmena, gracias por decir eso. Casi me descargó. Bueno, perdón, que se me ocurrió, Tri. No, hay gente que sí gasta o invierte mucho en ello y la novia nada más le regala o una tarjetita o le dice de que te debo una noche conmigo, así como que todos los días están juntos, pues ni al caso. No, no, entonces pues, te da una tarjetita o te da ese el te debo una, más sin embargo es como que ve el regalo y no te costó ni 200 pesos. Como que, así como que expira en una hora, güey. Una hora es cuando están comiendo y ya hacen todo, así es que no tiene caso, la verdad. Un rotundo no, o te hago la cena. No es como dijo Tom Jones. Número 2. Redoble, redoble, redoble. Existimos otros que a pesar de tener a esa persona, no podemos estar juntos ese día. Ya sea por el tiempo, ya sea por el dinero, ya sea por si están distanciados. Por trabajo. Ya. El trabajo porque también. Porque no te interesa. O por alguna razón no común. Fácil. Pero ¿qué? Justo ese día no se pueden ver. ¿Cómo dice el dicho? Como dice con los amigotes, echarse unas caguamas. Como el dicho, no, amor de lejos, amor de... No, felices los cuatro. Felices los cuatro. Feliz el cuarteto. Y sí hay gente de esas de que no sabes qué, se pelean un día antes con la novia. Para ahorrarse el dinero. No, deja tú para ahorrarse el dinero, para irse a pistear. Ya quedé como codo, no me seguiste el rollo. Bueno, talló, el codo talló todo. Ya se está aquí como que atacando. Ya, ¿no? Atacando aquí. Toda la pared de aquí la talló el codo. San Valentinesco. Sí, sí. El número 3, pues redoble ya no hubo. Pero es de lo que decías ahorita, Turi, de que un día antes deciden terminar por esa inseguridad de no saber qué regalar. Qué malo. No, sí, eso de la inseguridad no me la trago, ¿eh? Ni más paloma. De hecho, estaba leyendo, a lo mejor es un poco diferente a esto, pero que hay estudios que demuestran que hay mujeres que en sus trabajos se autorregalan flores para sentirse mejorcitas por la inseguridad. ¿Mejorcitas? Qué triste, ¿eh? Qué triste. Qué horror. Pero pues necesitas tener el autoestima alta, pues ni modo que un regalito para uno, pues ni modo que no. Eso diría mi mamá, que es hacerse peñique solo. Peñique solo. Como dijo Lucerito. Exactamente. Número 4. Ok, la mayor parte de la gente, solteros o casados, solo ve que la mercadotecnia existe ese día, olvidando que el fin justifica los medios. De hecho, sí. Yo he escuchado mucha gente, de hecho me llegó al Facebook un escrito de un camarada que decía sobre la mercadotecnia de ese día y que por qué... Quejumbroso también. Casi siempre los que no tienen novia, ¿no? Son los que se agarran diciendo eso. Es que mira, se la pasan quejándose y se la pasan amargándose a los que solo la celebran, pues. Sin importar ya el estatus, ya sea económico pues o hecho, emocional. De hecho, yo no estoy en contra. O sea, hay diferentes pensamientos. Claro, por ejemplo, claro dicen, sí. ¿Por qué festejas este día y no todos los días das amor y que no sé qué? Pero sería también como, ¿por qué no festejas a tu mamá todos los días y por qué el 10 de mayo te esmeras en darle un regalo? Pues o sí. El día del padre también, ¿no? O sea, hay días especiales y hay días, o sea, aunque todos los días se puede dar amor y demostrar es amor. Como, claro, ya claro. Lo tenemos como costumbre, te vas alejando o como lo veas diario, por ejemplo, este día o el de la madre, por ejemplo, tienes a tu mamá ahí siempre, pero nunca le das así como que, tiene que venir alguien a decirte, ¿sabes qué? Este día tienes que darle todo el amor a tu mamá o todo el amor a tu pareja y tú te quedas así como que, ok, cedes a esas costumbres. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Es un día que realmente se cede para eso, o sea, como el día de la madre, el día del papá, o sea, realmente no le encuentro un fundamento a San Valentín. Ok, sí, mataron a alguien por allá y se le otorgó el día, es un santo, bla, bla, bla. Pero no le encuentro el fundamento, vaya. Pero ¿me pues explico? Eso de que mataron a alguien o no, ya viene quedando como en último plano, ¿no? Porque, sí, viene como un dato histórico, nada más. Realmente ya nadie lo festeja por esa razón. Oye, sea, cuando mataron no... a Krillin en Dragon Ball Z, no le hicieron... No, o sea, es a lo que me refiero, o sea, no le encuentro... Pero ese regresó. No le encuentro una base al día, pues. Una cosa para decir yo, ok, está bueno porque sí, o sea, por esto. Sí, sí, claro. No te lo tienen bien. No lo compro, vaya. Ah, bueno, pues otra cosa. Por eso decimos que hay diferentes opiniones, ¿no? Así es que, para no entrar en detalles y porque ya se están viendo feo aquí en la fábrica, vamos al siguiente punto, señores. Bueno, algo atinadísimo. El número 5, están los solteros que se la pasan llorando cada año porque están solteros. Ay, no tienen voy a pareja. Dormir solo. Creo que eso se la juegan. No, yo creo que ahí le desquitan tantita importancia a la amistad, porque también no es solamente de los novios, también de la amistad, de que, el compadre, acá te invitó unas heladas, no sé, a pasarla. Estamos solos de pareja, pero pues, pero ahí se va, se va a malinterpretar, se va a ver el morbo ahí, se va a ver el morbo. Que se hacen tontos porque, pues, tienen todo o está la persona ahí, pero se cierran al lo que sería este día. No dicen, ok, voy a aventarme ahí algo, pero... ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, es lo que estaba platicando. Prefiero no estar batallando a... No lo compra, pues. No lo compra. Sí, y está sí, bien, cada quien, una casa es un mundo. No, pues de hecho, yo no tengo pareja, pero pues sí festejé el día de la muerte. ¿Cómo está? Pues, salí y todo, o sea, con los camaradas, hablé de varios compas. Ahí a la... ¿Qué pasó? Ok. O sea, sí, pero recordando lo que es la amistad, pues no sí, solamente sí, los enamorados. Sí, le di importancia a la amistad. Hay otras personas solteras que lo que hacen es solo celebran parte de esta amistad. Te saturan el correo con cadenas y postales electrónicas. Ese es el número 6. Las famosas cadenitas. Sí, claro. El número 6, no me se olvidó. Carmen, presentarnos. Dulces o chocolates para mitigar un poco el que no tenga esa persona especial. Qué gacho. Eso yo lo miro más bien como... De, por ejemplo, en preparatorias, secundarias, de que esta es la oportunidad como... Para ahí tengo los dulces ya viejitos. Claro, aquí los voy a dar y quedo bien. De hecho, los de Halloween, ¿no? Los de chicles pal. Yo... Ey, no te metas con los chicles pal, güey. Bombita. Motita. Ni con los motita, güey. Motita, chicle mota. Del paquetito ese de bombones que nos dieron ayer, probé uno y la neta no me gustó. Yo creo que había sido de los... Debió haber sido el rayado, ¿verdad? Como que medio rancio, por no decirle más feo. ¿Cómo se llama? El objetivo era que todos nos sintiéramos bien. Sí, fue un bonito detalle, pero pues... Exactamente. Pero bien que te los tragaste, ¿verdad? Dragón. Culpable. Cierto. Todos nos los comimos, ¿eh? Seguimos con el número 7. Este está bueno. Los que solo buscan el pretexto para encontrarse con alguien y pasar un buen rato. Eso. Guiño, guiño. Y te pones la lima de sobres. Salir a rumacos, besos, citas, hasta conseguir a alguien para pasar el rato... Y no estar solo ese día. Los llamados a todos los solitarios. Amigobios. Paréntesis, sobres. Amigobios. ¿Cómo se dice? Hacer el amor con la amistad. Hacer el amor con otro. Eso es un tan raro, ¿no? Pero es con 8, ¿no? No, espérate, ¿qué pasa? Es una canción, ¿no? Claro que sí. Bueno, puede ser el número 7. Ok, señores, pues vamos a música. Vámonos, Vena. Yo creo que para los despechados, los que están en contra. Para Ana Guevara. ¿Ana Guevara? Y ella es la número 1. Presente. Bueno, para ese tipo de personas está hasta este nuevo sencillo de CeeLo Green. Él canta con Ars Barkley. Se llama, pues podemos decir groserías en inglés. ¿Sí? ¿Se puede? Fuck you. Güey, la rola lo dice como 10 veces. You. ¿Por qué tú no lo vas a decir una vez? Fuck you. Ya van dos. Fuck you. Vámonos con la canción, pues. Fuck you. La fábrica. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's praise in my chest, I still wish you the best. With the fuck you. Yeah, I'm sorry, can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play your game. What? Now at your ass right now. See you driving round town with the girl I love, and I like the fuck you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I like fuck you as a fuck her too. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shit? And all she told me this is one for your dad. Yeah, she did. And I was like, why, baby? I love you. I still love you. Oh, I see a crowd in my town with a girl I love. Fuck you. Señores, ya volvimos a la Story. No era la canción, ya les entraron el sentimiento. Okay, 10 razones. Vámonos con las 10 razones para festejar el Día de los Enamorados. Mena. Vamos con la número. Aquí se quedó Nars aquí. Vámonos con la número uno. Pues. La número uno. Es simple la razón. Yo creo que, pues, así como lo dice la número uno, porque estás enamorado. 1, 2, 3. Ay. Enamorado de lo romántico. Yo me considero que estoy enamorado, la verdad. Todo ¿estás enamorado del amor, mena? Ok, la primera razón, pues sí, es estar enamorado. Sí, simplemente por estar enamorado. O sea, por así eso es fácil. O sea, la primera razón es nada más lo festejo porque estoy enamorado. Sí, oye, ¿no? El amargado, no lo compro. No lo compro. Oh, por lo menos estoy enamorado todos los días, güey. No, o sea, no. Mapache, por lo Margarito. Menos Margarito DJ. Ok, la segunda razón es porque no sabes quién es San Valentín, pero es una buena excusa para que tu media naranja te dedique una noche. Por allá, ¿qué tenemos? ¿Sabes dónde anda mi media naranja? ¿Dónde? Anda rodando por allá. Mira, si es media naranja, no creo que ruede mucho, güey. Tienes razón, ¿eh? Qué bárbaro. Va, una de tus vueltas y se cae. Pronto va a caer. Porque estás enamorado. Lo dices y lo gritas. Lo escribes en el espejo del baño con un lápiz labial. Ok, no aplica para nosotros los hombres. Para el jefe no sé, ¿eh? Para el jefe no sé. Lo anuncias en grafitis. Oye, pancartas. Y hasta lo publicas en el diario. ¿Alguien? No, hombre, qué bárbaro, güey. A mí sí me ha tocado saber de personas que en el clasificado. ¿Qué les pasa con los melosos? Los melosos. ¿Y tú, DJ Crow? ¿Qué? ¿Lo compras? No lo compro. No lo compro. Ok, entonces. Está amargado. El DJ Crow jamás ha escrito ni una carta, jamás ha escrito una pancarta. No, a ver, platícanos, DJ. Güey, caigo a lo mismo. No ocupa ser cierto día para decirle a la persona que quieres, ay, te quiero. Porque es 14 de febrero, los demás días vete a la fregada. O sea, no. Pancarta no, nomás le ha hecho al peje que no lo quería, ¿no? Ya sé, o a Felipe Calderón. Al Fox. Hasta Salinas. Y todos los presidentes han pasado por las pancartas que dicen que no los quieren. Sí, claro. El número 4 sería: no tienes ningún peso, pero decides aprovechar todas las promociones para ir a cenar ese día. O ¿cómo? Para ir a cualquier local de comida rápida. Pero obviamente poniéndole la onda romántica. ¡No lo compro, güey! ¡Terco, no! Ese día. O sea, no es subasta, la verdad. No, pero o sea, específicamente, no sé si por algún otro motivo les ha tocado ir a comer. No porque vayas con la novia. ¡Es imposible! ¡Hasta el gorro! Es como, es día de haz comida en tu casa. ¡Hasta el Keturi! ¡Hasta el gorro! ¡Hasta el gorro! ¡Hasta el quebeque! Bueno, ¿qué quieres que diga? Está hasta su madre. ¡Eso! ¡La finura! Hasta su malla. Ok, número 5, menos. Vámonos con el número 5, que dice que tienes un ídolo que deseas regalar. Como aquí ponen de ejemplo al Hello Kitty, a esa persona que, pues, ya sea tu pareja, le gusta. Sin rellenar los muebles, Ey. A ver, no entendí ahí, que salga la anécdota una vez. Ah, pues a mí ya salió, ya salió. A mí sí me ha tocado regalar dos que tres Hello Kitties. Pero este es lo mismo. Igual no tiene que ser el 14 de febrero para regalar una Hello Kitty. No lo compro, sí. Di que no, no lo compro. Eso yo lo miro. Pero yo no lo compro. Tú nunca compras nada. Cállese. Yo ya sé, yo lo miro como de que, pues ahorita pues, en Mexicali me he dado cuenta que tanto peluche de personajes famosos es como que los agarran más baratitos y ay, le gusta el Piolín. Déjame decirte que no es cierto, ¿eh? ¿El, el pajarito cabezón? Oye, pero de hecho salen más caros. O sea, ¿Salen más caros? ¿Sí? Sí. Sí, o sea. Esos días, haz de cuenta que. ¿Salen más caras? Más caros, güey. Ah. Oye, lo que me encanta, ¿no? De promociones también. Por 14 de febrero. Vas, no sé, ¿qué te gusta? El 18 de marzo a ver un monito y vale 100 pesos. Grandes promociones de 14 de febrero. Vas y miras el mismo monito en 190 y te le quitan el 15%. O sea, te lo acaban dando más caro todavía. Sí, pues sí. Es el gancho de la promoción. Mercadotecnia. ¿Cómo está eso de regalar el... ¿Qué? El personaje. El típico, como mencionamos hace rato, el pajarito de cabezón, pero gigante. Que ni siquiera está más grande que el cuarto de la muchacha y ahí vas a regalar. De hecho, ahí está la morra, ¿no? Toda, ni se puede. Vive en una casa de Infonavit y todavía le regalas un mono. Oye, en una cama individual con litera y el hermanito lo manda al piso para poner el mono arriba. Güey. Sí, claro. Igual para poner una sala, ¿no? Ahí ya y todo. Con el... A ver, dice, número 6. Porque te das la oportunidad perfecta para mandarle a tu amorcito un mensaje con todos tus sentimientos y pensamientos románticos chorreado de almíbar. Es más, hace rato que te estás inspirando y practicas frases melosas en tu agenda, escribiendo cada una de color diferente, todos los pasteles, colores pasteles, por supuesto, las famosas cartas. Ahí entra la creatividad, ¿no? O sea que el 27 de abril no le puedes decir nada. Pues sí. No, lo vamos a convencer, ¿no? Se lo puedes dar con pluma normal. ¡No lo compro! ¡No lo compra! Se lo puedes dar con pluma negra, pluma azul, pero no con... O la clásica, no, pero lo que me refiero es que, o sea... La clásica de recortes de periódico, ¿no? Te pones a hacer pensamientos para decírselos ese día. O sea, no le puedes decir el 27 de abril. Tiene que ser el 14 de febrero. No, pues de que se puede. O sea, lo dices del 20, el 30 de febrero. ¿Quién eres poder, viejo? No, es el 20. Sí. Dudé. Oh, sí. Dudé. Sí, bárbaro. Número 7, señores. Por las cenas de cuatro pasos, regadas con vinos y espumantes, son lo mejor que te puede pasar en la vida. Y piensas conseguir que tu pareja te invite. Si eres casado y hace años que querías gastarte un sueldo entero en una cena así, echar la casa por la ventana. El día de los enamorados es la excusa perfecta. No te puede gritar porque gastaste mucho para agasajarla. ¿Cómo la ves? Sí, para que el 18 les corte la luz. O sea, es. Claro que sí. Todo el cheque. Es como tener un día completo de inmunidad. Bueno, de hecho, pues ¿tú crees? Vieja, era 14 de febrero. Cállese. No tenemos para la leche. Calles y prende una vela. No tenemos para la leche, no tenemos para los pañales. Pero ¿qué importa? Cuicuicui el 14 de febrero. 14 de febrero todo el día como Bunny Bunny. Número 8, señores. Como Guinea Pig. Este está cruel, ¿eh? Porque nunca tuviste un novio que te durara hasta el 14 de febrero. Y ahora no lo quieres aprovechar. El golpe bajo, paquiazo. Y aunque te lleves del chongo y quieres cortar antes de la cena, pero claro, nunca antes del postre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué profundo! Es un arma de doble filo, entonces. De hecho, sí, ¿no? Número 9. La número 9, porque te engañas a ti mismo, con todo y derecho. Tú te quieres convencer a toda costa de que estás enamorado de esa persona con la que estás, solo porque tiene... Billuyo, o solo porque tiene buena moneda de ser o buen sexo, aquí dice. Paga con cuerpo mati. Con cuerpo mati. Y también paga con la tarjeta de crédito. Pues es una buena razón para festejar, ¿no? O sea, pues claro. O sea, si la morra, pues la neta está buenona. Mira, si tiene villano, pues vámonos aquí, vámonos a cenar, vámonos para allá. O sea, paseame aquí, paseame. Consienta. Claro, claro. O sea, sería una buena razón para festejar el 14 de febrero, ¿no? Le dicen el sanguijuela al vato. Oye, pero si la morra tiene buena manera, yo no quiero nomás el 14 de febrero. O también. Oye. Le dicen el Lucky. Si lo compra. No lo compro. Ok, señora, la número 10, simplemente número 10. Porque se te antoja. Claro porque que sí. Porque te da la gana. Esa sí la compro, fíjate. Esa sí. Es todo, ya tenemos. ¿Qué pedo? Sí, una de vendida al DJ Crow. El 10 es lo mismo porque se le antoja. El 10 es lo mismo que el 1, porque dice simplemente porque se te antoja. Y el 1 dice porque estás enamorado. O porque crees estarlo. Sí, es cierto. O sea, realmente la razón para festejar el 14 de febrero es muy personal. Cada quien. como dice el DJ Crowd, no lo compra, o en dado caso lo compra, ¿no? En mi caso sí lo compraría, o sea, realmente si estás... Sí, no lo compro porque lo tiene pareja. Tuché. Pero de hecho sí traía dinero, ¿eh? Y sí, yo lo publiqué. Tengo dinero, ¿quién quiere ser mi amigo? Hoy no más. Hoy no más. Sí lo podía comprar, pero no lo quise. Hoy no más, el 15 no. Se renta gordito. Vámonos. Yo quiero comprar 1,000,000 de amigos. Bueno, pues yo adinerado le dicen. A ver si en el Facebook ahí nos ponen sus maneras personales. ¿Por qué se les antojó festejar el 14 de febrero? ¿Por qué les gusta? ¿Qué les atrae? Porque me invitaron al restaurante. ¿Dónde? ¿Qué les llama la atención? ¿Por qué sería me invitaron a comer? De hecho sería, bueno, a mí sería como que un aunque estén llenos los restaurantes, ¿no? Si, por ejemplo, ir a no sé, a los más finolis acá. Los tacos, a los Karim. A los del perro. A los tacos de la esquina. A los del ferrocarril, reservar tu mesa. Los del ferrocarril. Escoger el perro desde antes. Con Doña Lupe, ahí que apesta pura fritanga. Ya sé. Oye, hablando de escoger el perro, ¿tú ya sabes qué escoger? Nos quedamos callados. Es que he escuchado que hay gente que los 14. Sí, hay diferentes razas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces es muy difícil también escoger y hay que saber qué escoger. Diferentes edades también, sí, para escoger. Sí, hay diferentes edades. Bueno, así como desde los 14, ¿no? Chindo, ¿qué nos traes en música, Chindo? Ok, nos vamos a ir con una rolita de The Darkness. Para todos enamorados. I believe in a thing called love. Qué bárbaro. ¿De qué habla esta rola? De que yo sí creo en el amor, viejo. Ay, tu rontonto. Me llegó. Ay. Por todos los enamorados que sí creen. Sale, pues. Vámonos con la rola. Vámonos con The Darkness, la fábrica. Oh, de vuelta. Ya, ahora que te reúne una ruleta acá, no, ya. Ya hacía falta. De greñudos, como diría. Greñudos. Se hacen, hacen presencia los greñudos en la fábrica. Claro que sí. Esto es, señores, completamente en vivo. La fábrica. Ok, señores, continuamos. Ok, bueno, pues lo prometido es deuda. Cada quien vamos a platicar una anécdota rapidita, una anécdota curada o una anécdota. ¡Qué mamón! Florecitas, unicornios, corazones. ¡Ay, qué divino! Pétalos de rosa. ¿A qué lo hiciste gay? Yo creo que todos hemos pasado por alguna cosa. ¿No era eso? Así como que. No. Y el, no, y el okay. Jefe. Tengan cuidado, porque el jefe está el poniendo jefe atención a todos está, los que. Está como hacha. Yo lo veo agazapado ahí como hacha. Como H. Se nos queda viendo como cosas raras, ¿no? Ok, señores, pues acá nuestro buen Mena va a empezar a platicarnos. Después de que la semana pasada habló y que nadie le puso atención porque no se escuchaba. Aparte. Ese mendigo está. ¡Qué divino! Pues con razón. ¡Qué bárbaro! Ahí te lo digo. Ya, y te la muy raro. Está como hacha. Sí. Está como hacha el jefe. Brazas. Ya sé, el jefe Julio, ¿no? Julio Esteban para ti, chula. Bueno, señor Mena, pues platíquenos su historia. Platíquenos qué pasa. A ver, una historia. Les voy a contar mejor lo que regalé este 14. Me pegué una buscada por un mendigo chip. ¿Me van a preguntar de qué? Sí. Pero es que quería grabar. ¿Un barco? ¿O una oveja? ¿O Chip y Dale? ¿O Chip y Dale? Es como los que llevan los celulares, ¿no? Chip. Era un chip de voz. Es que lo que quería hacer era quería agarrar un oso con mi voz. Hice un oso así, igualito yo, con mi sudadera, acá, mis tatuajes, todo el cotorreo. ¿Por qué me está viendo así el jefe, pues? Porque sí, viene platicando. No, se pero, está enamorando el jefe. ¿Pero qué le grabaste? ¿Qué le querías decir o qué? Le brillan los ojos. No, le quería grabar algo ahí, unas palabras, pero no encontré al mendigo chip, no levantó las bocinas. ¡Qué divino! Pues con razón. Ya agarró contra mí, ¿verdad, jefe? Claro que sí. Ya te tocaba, Carlos. Ya me tocaba. Está ensañado. Ay, tu rundun. ¿Qué pasó, compadre? ¡Qué brusco! Ay, viene con compañía. Y le sigue. A mí me gusta ser detallista, pues no me exijan de que un regalo de no le exijan, No le exijan con té. No le exijan. ¿Cómo? Traigo chicle. Ay, sí, ya me di cuenta. No sé ni pa' qué te invité mi programa. Ándale. Ah, ya es becerro. Ya es suyo. Becerro. Ya soy su becerro. El jefe, güey, alégale, es su fabriquí. Jefe, perdón. Acuérdese de mí, la novia. Ya, después de tanta tontería, resumiendo tu historia, ¿cuál fue, pues? Retomando. Bueno, pues me fui a buscar. Que trataba de hacer un regalo y no pudo, güey. No, sí me la aventé. Quería hacer un regalo y no pudo. Quería hacer un regalo y no pudo. Les voy a acusar. No, pues de total ya no conseguí el chip. Conseguí una pluma que venden en Walmart que se llama la pluma espía. Ah, como wow. Espía. El chip para grabarle el audio y se lo grabé. Y compré unas bocinitas. Me lo llevé a Marvel. Marvel Electronics. Contra Capcom. Ajá. Marvel contra Capcom. Tres. A ver si levantaba las bocinas y no lo levantó. Y al último quedó el oso. Pues, nada más así como pareciéndose a mí, pero sin la mugrosa. Pero le sacó toda la felpa. Oye, Mena, ¿no? Pero le saqué todo. No crees que si le hubieras puesto el chip y anoche hubiera estado la muchacha dormida. Y le sin querer lo toca y hace. Ya se le está acabando las pilas. Chito, platícanos tu historia. Se va a sacar un pedote, loco. No, qué bárbaro. Yo me espero que. Y que no lo agarra con diarrea, güey, porque aguas. Imagínate. Quédatelo con el. Chito, platícanos tu historia, Chito. A ver, Chito. Dinos. No hace coiba, cursilería. Pásame el berreboso. ¿Cursilería o anécdota chistosa que te haya pasado un 14 de febrero? Cursilería, algo chistoso. Yo me acuerdo. Es una mezcla de la hace mucho años. A mí me pasó. Hace mucho tiempo. Y me hice. Dicen que cuando dices yo me acuerdo es que ya estás viejo. ¿Será cierto? Y no soy el más viejo, conste. Sí. ¿Por qué miras al Turi? Ey. Okay, no, está bien. Dijo, no soy el más viejo. Nunca negó que fuera viejo. Ah, sí, cierto. No reye mueble yo. ¿Haciéndole el paro? Ah, no, el paro, no te estás haciendo tonto en platica. Digamos que a mí nunca me... Me ha ido muy bien que llegamos el 14 de febrero. Este año sí me fue bien. Eso. Pero el... ¡Tarata! ¡Tarata! ¡Tarata! ¡Tarata! ¡Tarata! ¡Ole, torero! ¡Ole, torero! A ver si me... Continúa. Me dio mi regalito. Síguele. Pero no, la casualidad que en aquella vez... También había coyotes. Ya había coyotes, ya había coyotes. Sí, sí, claro. El lobo vive allá para el... El coyote lisiado, ¿no? Para el 57. Ah, para allá, el para el Valle Santos. Allá para Villa Chiquita. La pintura. Allá por Smallville. A ver, pues, dinos. Cálmate, Superman. Ah, pues para Villa Chica, pues. Superman Dilón. También. Ya, pues, Chito, ya, dinos. Bueno, pues, yo iba... Yo me acuerdo que yo nomás iba con una rosa... A ese mi Valentín. Ya, déjalo hablar, hombre. Con rosa la del frente. Rosa, Willy Milano. Rosas a 10 pesos. Una de esas. Llega. Era mi regalito. Entonces yo llego tocando la puerta. Y no me va a recibir a toda la familia. Como si fuera mi cumpleaños. Con pastel, con globos, con fanfarrias. Y casi nomás le faltaba mi cara, el condenado pastel, o sea. ¿Y las espantasuegras? Volados, para todos lados. Con esa greña la espantas, güey. No siempre he estado greñudo, déjame decirte, ¿eh? No siempre he estado greñudo. ¿Estás pelón o no es peluca? Es mi cabello. ¿Y esa fue tu historia, Chito? Cabello natural. Sí, me trataron a mí como la muchacha, güey. Pero se estaba festejando algo, ¿o qué? Pues se supone que era el 14 de febrero, pues yo nomás le iba a llevar una flor, pues. Y pues imagínate la cara que hice cuando me dio el pastel, los monos y los globos. ¡Oh! Y yo nomás, era para ti, la rosa. Era para ti. Exactamente. Y tú con tu rosa pedorra del Oxxo. Se agüitó de la rosa. ¡Ey! La rosa era de los altos. No, los altos de Jalisco, los semáforos, ¿no? Pero bueno. Pero era de los altos. Sí, sí. Es del... ¡Ay, que es el que las está vendiendo! Y dice que si los rosas... Te da 20 pesos. Rosas a 10 pesos. Sí, pues, el carro, ¿no? Oye, ahorita que dijiste de los altos, fíjate, siempre están a 10 pesos esas flores. Pero el día del amor y la amistad estaban a 25 pesos el ramito pedor. Y normalmente vale solo 15 pesos. Solo 15 pesos con su voz. Y la rosa sencilla vale 10. ¡Insistimos! ¡No lo compro! Señor Turi, platícanos su historia. Pues mire, la historia de... Se los voy a platicar la de ayer, ¿no? Yo estaba muy tranquilo en una clase, en la universidad, colores, unicornios y demás en el ambiente. Haciéndose, ¿no?, gay, por lo que está diciendo. Y la hediondera que teníamos en el salón también. Hediondera. Pedorros. Y en eso que llega una persona y me llama, ¿no?, por mi nombre, y yo soy yo. Y me da una taza con... fresas cubiertas. ¡Qué divino! Pues con razón. Gracias. Cubiertas con chocolate. Pero eso sí, estaban muy buenas. Y el detalle. Nos consta. Excelente, la verdad. Y lo compartí con los compañeros. Estaban bañadas en chocolate blanco. Y de hecho, sí, la verdad. No, los bombones. Los comes todos y. Los bombones. No, pues es que además es compartir, cabrón. Sí, verás. Compártela, a ver. Ya sé, acá mi DJ Crown no tiene historias, DJ Crown. DJ Crown notó algo amargado respecto sí. a esta. Ahorita, espérate un poquito. Señor Limón. A ver, espero que no le vaya a atropellar la historia acá a mi DJ Crown. Yo tengo una historia curada, ¿no? Estábamos más o menos hace como unos 3 años. Estábamos. Yo creo que unos 4 o 5 años. Y ya pues íbamos a dar serenatas. Íbamos a dar serenatas. Entonces teníamos un amigo que trabajaba arreglando computadoras, pero... Ey, a ver, espérenme. Dijimos que historia de nosotros, ¿no? Sí, ah, claro. No, porque no es de un camarada, güey. Yo me la sé, pero la neta no. No, cámbiale totalmente. No, tiene no, que no. ser tuya. Bueno, pues ahorita les platico una mía. No, te valen de... Bueno, es la hora del relleno. Ah, no, pues... Oye, de amigos me sé muchas. ¿Para qué quemo una mía? No, pues está... Claro, que cuente una de él. Una tuya. Si vas a quemar, que... Al amigo que se le cayó el regalo antes de llegar a casa de su novia, güey. Era de vidrio y tronó el piso. No nos interesa, güey. Bye, se acabó. Y qué sabe. Es que estaba bien curada, que el vato se la pasó trabajando. Se esmeró tanto. Y compró uno de esos cisnes de vidrio soplado. Entonces, iba saliendo de su casa, se tropezó. Se convirtió y se le cayó el cisne. Y se convirtió en puño. Era un puño nosotros, de cristal ahí. Como íbamos 5 en el carro. Feo. Y fue la carrilla, ¿no? La carrilla. Polvo de diamante. Con la lágrima en el ojo y ya con la rosa en las manos. Así. ¿Cómo cuánto le salió el cisne? Pues no sé, le había salido como unos 250. ¡Ay, Dios! Pesos. El cisne negro. El cisne negro. La bueno, pues ahí le da la mía. La romántica, una de las cosas románticas que hice fue... una vez... no, sí fue el 14 de febrero, no estoy seguro. Pero fui y conseguí una caja de refrigerador. Entonces... Pa' caber adentro. No es que esté gordo, no es que está alto, pues. Ok. Fui a conseguir una caja de refrigerador. Limón. La forramos, obviamente, con papel periódico. Puro clasificado. Puro el clasificado, ¿no? Compramos dos. Hicimos el moño y todo. Búsquelo con su boceador. Nos fuimos en el pickup del DJ Crowd a dar la serenata. Entonces, nos llevamos un banquito de los que están allá afuera, que es eterno. Toda la vida he vivido aquí ese banquito. Entonces, Highlander. Literalmente tiene como 20 años aquí, güey. Más o menos. Bueno, pues total. ¿Cuándo le van a hacer fiesta? Puse el banquito, me metí con la guitarra a la caja de refrigerador. No, Dios. Y sentado en el banquito, entonces... ¿qué pasó? No puede ¿qué ser. ¿Qué pasó? Dilo por el micro. No, y no obstante, nótese, porque todo esto se armó a manera de un engaño. Porque se suponía, según la novia del Gil en ese tiempo, ese día iba a trabajar. Ah, oh, sí, cierto. Entonces se supone que la cajota era un regalo simbólico. Y en el piso con gasolina y me ven dibujando letras. Ay, que decía, decía nótese, y no Gilberto. No Gil decía. Gilberto y ¡pip! La persona que estaba abajo y un corazón prendió en el piso. ¿Qué nombre te creías? Te creías el hombre sin miedo, Gil. Mande. Te creías el hombre sin miedo. Ya sé. Bueno, total que me metí a la caja. Señor Copperfield. Entonces, dos amigos más empezaron la serenata. Salió la muchacha y el DJ Crowd le prendió fuego a las palabras que estaban escritas y luego levantaron la caja. ¿Para esto dónde era? ¿En el patio de ella? No. En la calle. En la calle. En la, calle. El mago la banqueta fue la que se quemó. Si era tu pregunta, la banqueta fue la que se quemó. Que se quemó. Entonces estaba el mago enmascarado también ahí. Ya pues, entonces salí de la caja. Salí de la caja. No, ¿qué es Angel, güey? Cantando la canción que camina. La canción que era de nosotros. Y ya, pues fue el detalle romántico de este 14 de febrero, ¿no? DJ Crowd, no sea güey. Bueno, usted. Yo tengo una que no es romántica, más bien es ¿qué como raro? Chistosa. Se no, la decir. Compro, no, la ¡no la compro! ¡No la compro! ¡No la compro! ¡No la compro! Aquí como el camarada Gil sabe, yo le pego algo a la cocina. Entonces, para un 14 de febrero, una novia que tenía yo. La has de tener bien madreada, güey, ¿verdad? ¿Sabes que si esa cocina hablara, de hecho, si la qué miras, diría? Si la miras, ya está un poquito descarapelada de lo que le pega a la cocina. ¿Qué no diría esa bueno, cocina? Bueno, total de que hice un pa- me puse un día antes con todo el tiempo del mundo y le hice un pastel como de tres niveles. Adornadito y flores y su nombre. Yo, de tres leches en tres días. Tres días diferentes. Me llevó mi esmero. Me llevó mi esmero como, no sé, unas 4 horas armarlo. Porque pues, mi horno es el de mi casa. Entonces cabía de a pieza por pieza, mal armada, desbaratar las flores, ponerle el frosty, no sé sí, cómo se claro. llama. El betún, bueno, no sé. Ya se lo llevé betún, y betún. Betún ese no es para los zapatos. También se le dice así. ¿También se le dice así? Sí. Entonces le puedes el betún, betún. Okay. ¿Que no el betún viene en unas latas? Así que es atún estúpido. Es atún estúpido. El pueblo bueno, del mar betún, total betún. De que betún, betún. Betún, betún. Ya pues déjelo que platicas su historia, hombre. Le llevé el pastel y ¡ay, muy chilo! Bla, bla, bla. Gracias, qué bonito la fregada. Se comió un pedazo y lo metió al refrigerador. Dijo, ah, pues, o sea... ¿Qué pedazo, profe? ¿Qué pedazo, profe? Se comió un pedazo y el pastel y ya. Ah, estaba bueno, bla, bla, bla. Al día siguiente se levanta. Y yo ya andaba trabajando, no sé qué andaba haciendo. Y me mandó un mensaje. Oye, ¿adivina qué? Y yo, ¿qué? Te acuerdas que nomás le quité un pedazo al pastel. Y yo, si mi mamá se le llevó al trabajo, pasó a sus compañeros. Te ganseó el pastel. Te gansearon el pastel. Sí, pues a mí no, a ella yo lo había entregado. Se chacaleó el pastel, Sí, con tantos meros. Bárbaro. Bueno, pues todos tenemos una historia triste o una historia curada que platicar. Bueno, pues les voy a platicar ahora una curada que me pasó a mí, ¿no? Vamos a llorar. Andábamos en dando serenatas. Y yo traía, otra vez. Y otra es que fue maña como de 5 años, ¿eh? Sí, no de hecho, sí, ¿no? Era de el moda. Grupo de amigos y que todos tocábamos guitarra. Y la yo no, yo manejaba. Y el mapache manejaba. Yo tenía pickup. Era chofer. Entonces, ahí vamos, ¿no? A dar las serenatas. Sin dinero. Sin gasolina. Sin gasolina. Sin ganas. Sin placas, porque mi carro estaba ilegal. Sí, todavía no llega el programa de placas BC. Ya sé. Entonces, ya íbamos ahí, íbamos apenas a la primera serenata y de repente. Orillese la orilla, joven. Carro negro, oscuro, orillese. Carro blanco, claro, era blanco, claro. Señor oficial, hágame el paro. Una Sor Juana. Podemos arreglar. Dame tu licencia. No te pareces en esa Hualcoyotl. Ya te la sabes, ¿no? Claro. Entonces, pues total, que nos llevaron a la comandancia. Y hice la serenata a la comandancia. Pues casi, casi. De hecho, le dije al oficial, ¿sabes qué, jefe? La neta, vamos y le llevamos serenata a su esposa, pero déjenos ir. No, pues a completar también una feria entre tus compas. Y no, pues andábamos todos bien gastados de los andábamos regalos. A raya. Total que salimos como a las 3 de la mañana de la policía y ya, pues, de ahí de la... ya. Pero las serenatas se dieron, pues, al fin y al cabo. Pero ahí todos, hasta las 3 de la mañana, terminamos como a las 5, no manches. Qué ganas, la verdad. Andar dando serenatas. 5. El amor al arte. 5. 6. 5. 6 y media. Vamos a las 8, yo me fui a trabajar. Es cierto. Qué raro. A ver, platícanos. Qué buena serenata. Pero estoy curada, mira. Aunque ya no sea tuya, pues no importa. Bueno, pues me acuerdo de una que pasó en la secundaria. Era un amigo que le gustaban dos muchachas. Se cruzaron los regalos que él le dio porque por fuera le dio el regalo a una, que era así como un arreglo de globos y flores, bla, bla, y el otro se lo dio en la secundaria. La otra muchacha no conocía a la otra pretendiente porque no iba al mismo salón. Pero el babotas puso lo mismo en la tarjeta. Y cuando la otra estaba diciéndole a las demás amigas, mira lo que me puso, no me acuerdo exactamente lo que decía la tarjeta. Se enteró una amiga de ella y concordaron que era el mismo regalo del mismo güey y la misma tarjeta. ¡Burro! ¡Qué bada, la verdad! Secundaria haces muchas y yo te... ¡Epic fail! A ver, aviéntate una tutori. Graciosa, pues la verdad no tengo. Platico otra cursi, pues ya anda medio gay el amigo ahora, ¿va? Se está homologando con el patrón. Ya me sigue pagando, la verdad. Bueno, una vez yo estaba, fuimos y quedamos en ir a lo que sería la comida, ¿no? Pero pues ya sabes. Ah, que vamos a cenar, que bla, bla, bla. Que voy llegando a Fontana Pizza, ahí que está en lo que sería el... acá en la industrial, ¿no? Ahí, ¿no? Y miro la cola y dije, ¡no, hombre! No puede ser cierto. Haciendo. Viste la cola y dijiste, ¿de aquí? Por eso vine. Por eso vine. Por eso. En esa cola sí me formo. ¿Y qué se llama? Y pues dije, pues ya ni modo. Y ya dije, ¿cuánto es el tiempo de espera? No, pues ¿qué es tanto? Pues ahí nos vimos parados esperando a que se... una mesa toda hedionda ahí con los pedazos de pizza ahí de la pasta, la vela ya toda deshecha, pues ya ni modo, veníamos a comer, pues adelante con la función, ¿no? Y salimos a gusto de ahí. Bien. Bien servidos. Chito, tú tienes historias curadas ahorita que dijiste que nunca te he ido bien en el 14 pues, de febrero. Es que está si no curada triste, es que... Pero vamos a contar una que sí me fue bien. Oh, pues, nunca le he ido bien la vez que... Oh, está, pues. Oh, pues, fueron como 4 años. Ahí está la falsedad. Son 4 años al hilo, mi camarada. La que conté el pasado fue los 4 al hilo. A ver, pues, échale. Que era la casualidad que a la susodicha, pues, no le había ido... En su cumpleaños le regalaron un pastel. Pero la casualidad que ella no probó el condenado pastel porque le pasó como a mi camarada, pues. El pastel ¿voló? Pasó por otras manos. Y llegó otras bocas, otros esófagos, otros estómagos. Todo. Y ahí le paramos. Ahí le paramos, exactamente. Hasta ahí llegó. Se pero convirtió en diferente. No le paró. No, se le quedó lo mismo. Se evolucionó. Claro. Exactamente. Se descompuso. Mutó. Bueno, pues. Okay. El caso fue que para su cumpleaños no recibió su pastel. Ella llegó de trabajar y su cumpleaños no el 14 de febrero, chingón. No. O sea, que así empieza la historia. Empieza su cumpleaños. Ah, cállate, no le interrumpas, babas. Cállate, Gil. Entonces llegó el 14 de febrero. Y a la casualidad que yo le encargué un pastel que era en forma de corazón, de chocolate. Ya estaba muy bonito el condenado pastel. Oh, corazón, su precio pastel, en oro. Chocolatito. Y nos pegamos una... ¿una euro? Una revolcada en el pastel. ¡Eso! ¿Arriba del pastel? No, nos acabamos el pastel entre los dos casi, pues, casi. Con razón. No, hay que tocarte. No, nos acabamos el pastel casi, casi para no bajarle a nadie porque... que no le había tocado el pasado. Pues. O sea que te aventaste un pastelote. Se tragó todo el pastel. Se empalagó. Vámonos. ¿Tú, DJ, tienes alguna historia curada que platicar ahorita que dijiste que tenías muchas? Fíjate, curiosamente pasa por cuestiones de que nos juntamos mucho, siempre pasa que las historias del Gil, bueno, las del Gil tienen algo que ver conmigo y las mías tienen algo que ver con él. Una vez, aquí el camarada Gil no me dejará mentir, me tocó de, yo le quería mandar un arreglo de flores a una muchacha, pero ya ves que siempre es como que el detallito de se lo mandé a la escuela, se lo mandé al trabajo, está como que curada, así como aquí al camarada Turi que le mandaron sus fresas a la escuela y se las langarearon. Para eso eran otros. Qué desgraciados, Pranganas malditos. Algo asqueros. Así. Yo te pedí una. Cállate. Qué desgraciados, pasan de lanza. Pranganas malditos, asquerosos. Bueno, lácaras. Entonces, total, ¿no? Yo con mensajes acá checándola, haciéndole como que la Virgen me habla, jugándomela de que no sé ni qué día es. Oye, ¿dónde estás? Ah, estoy aquí en la escuela. Ok. Entonces le hablé. Gil, ¿ya tienes el arreglo de flores? Sí. ¿Dónde estás? En tal parte. Ok, lánzate a la escuela, güey. Está en su salón. Salón fulanito de tal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. Llega al salón y ¡zas! El salón vacío. ¡Hijo eso! ¡Chin! Se la pensaron. Hablarle a la amiga. Oye, ¿en qué salón estás? No, tuvimos clase libre. Andamos comiendo en el Burger King. ¿En cuál Burger King? No, en tal. Ok, Gil. Aborta la escuela, vete al Burger King. Aborta misión. Llega el Burger King. Ya nos fuimos. Y ¡oh, sorpresa! Ahí sí estaban. De hecho, sí. Y en el Burger King ya se logró la intercepción, pues, pero, o sea, fue un recorrido sí, andarla, de... andarla buscando peor que un... ¿Cómo se llama? Que un detective, ¿no? No, oye, pero, o sea, y lo peor del caso no era como que le podía mandar mensaje de, oye, ahí quédate. Porque era como de, ¿por qué? O sea, todo tenía que ser como de, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Qué pediste? Sí, de hecho, sí estuvo muy tétrica esa historia. Así como que... Y 3 horas en el carro, el Gil. ¿Qué hago? Estuvo. No traigo gota. Oye, yo en el trabajo no, ni cómo va a hacer movimientos. Ya sé. Bueno, señores, todos hemos tenido una historia que así contar es. esta tarde. Pero realmente quisiéramos que el señor Julio Esteban nos platicara, bueno, nos dijera unas palabras, ¿no? Sabemos que mucha gente le manda cartas, sabemos que mucha gente le escribe cosas bonitas para pedirle consejos. Entonces, pues, ojalá él nos pueda dar una carta de las que le han mandado. Una de tantas cartas. Que nos ilustre. Y aprovechando que a más de 2 personas aquí nos gusta la fumadera y la tomadera. Y la tomadera, pues que nos diga una carta como, a ver si muy acá. De esas que le han mandado de cigarros. A ver, los dejamos con el... Vámonos, jefe. Con el jefazo del día que nos platique su historia o su carta. Te voy a leer esta es preciosa, esta es una cartita que está hecha con puros nombres de cigarros. Venga de ahí, mi querido. O pitillos, ¿no? Ay, me siento como en España. Dice así, pongan atención. Querida Mari Juana, desde el primer día que te vi ser hoy con esa colilla, malborotaste todo. Yo salía del trabajo y te llamé Bensoncita, porque eso sí, tenías cara de Carmencita. En fin, que te pregunté, ¿a qué horas salen al pan? Y pues tú me fuiste dando alas. Te dije, ¿de Kent son esos ojitos? Y esa boquilla. Y bueno, como vi que tú me hacías fiestas suavecito, suavecito te dije... Ráscame la espalda. Y bueno, como yo sí agarro confianza rápido, pues terminamos retozando entre los arbustos del prado. Ahora me lamento lado, porque yo creí que tu amor era puro. De puro. Y fue Winstonces que me enteré que a ti te montana cada rato. Y aunque mi carácter sea pacífico, me gustaría por lo menos darte el golpe. Y no importa que tenga que hacer de pipas corazón. De todas formas, te voy a mandar a Raleigh, a tu Mapleton. Firma David Alfaros. ¡Bravo! ¡Sublime! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena carta! Nos llegó, la verdad. Bueno, señores, pues ya nosotros nos despedimos. Gracias por habernos escuchado en este tercer programa de La Fábrica. Esperemos que siga siendo de su agrado, sigan dándole like, sigan mandando el link a las diferentes personas que tengan agregados ahí. Invitaciones, y la verdad esperemos que nos sigan haciendo comentarios buenos, ya casi, malos. Ya casi llegamos a los 100, Gil. Ya casi llegamos a los 100, a los 100 programas, sí. A los 100 amigos. A los 100 amigos. Tenemos 100 programas. 83 amigos, muy buenos. Y contando. Gracias por escucharnos, y a toda la gente que le puso atención a esta hora y cachito de programa, pues gracias. Síganos mandando sus historias y pues para seguir agarrando cura, ¿no? Recordarles lo que es el Facebook, es La Fábrica MXL y La Fábrica MXL@hotmail.com. Ese es el correo para que nos manden ahí. Si nos quieren mandar cadenas curadas, no nos manden de esas de que los van a maldecir y cosas así, no nos interesa. Se nos va a caer la mano, porque las cosas. Pastillas de alcachofa que están sí, matando gente. Para que, le que el Turi se va a hacer gay y todo eso, no, sí, o sea, no, por favor. Déjense de cosas, mi gente. Bueno, señores, Turi, ¿con qué rola nos vamos a ir? Nos vamos a despedir con una canción que se llama Beber de tu sangre con los amantes de Lola. Ok, ahí y la frase del día, Chito, ¿cuál es la frase del día? Que nos vamos a ir a hacer pipí. ¡Nos vemos! ¡Al rayo! ¡Al radio! ¡Adiós! Sorry.